Como bien saben, cada 15 días y en la jornada de los lunes, nosotros nos acercamos hasta el marco de la psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos con la pedagoga y psicoterapeuta Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues un poco mejor, la verdad, después de todas esas últimas semanas que hemos tenido, especialmente aquí, ¿no?, en la localidad, con esa tasa de incidencia tan alta de COVID. Estamos bajando, hemos bajado un poco, y eso pues nos permite un respiro, tomarnos un respiro, sin olvidar que el virus sigue aquí, que hay que seguir con todas esas medidas. Así es, tenemos que aprender y no hablar de culpabilidad, pero sí de responsabilidad. Y bueno, creo que ha sido unas semanas duras para el pueblo. Yo he tenido muy presente a la gente que tenía esos negocios no esenciales, como se dice, ¿no?, como se denomina, cerrado. Y el jueves, Rocío, cuando salí un momentito del trabajo a dar una vuelta y vi ya los negocios abiertos, la verdad que me emocioné una barbaridad, porque se dio. Y además que a nivel psicológico, esa información que no nos damos cuenta, pero que está ahí, esa parte subconsciente llega y seguro que a nivel emocional nos va a ayudar a toda la población a ver que vuelve otra vez esa normalidad, siempre cogidita entre pinzas y con mucho respeto, pero bueno, que por fin estamos en otra fase y esperemos que no volvamos. Claro, ayuda mucho además también ese marco de la vacunación, ¿no?, cómo va avanzando con fluidez la vacunación, sobre todo a las personas más mayores, que son las más vulnerables, y precisamente de ella vamos a hablar nosotros, porque vamos a hablar del papel de los abuelos. Lourdes, es el tema que nos planteas y que pones sobre la mesa, y cómo la sociedad ha cambiado tanto durante estas últimas décadas, que también ha cambiado el papel que desempeñan los abuelos, ¿no?, en nuestra vida diaria. Efectivamente, de hecho, dando un poco de vueltas al tema del programa, pues lo pensé y luego dije, ¿cómo no había caído antes en la cuenta de estas personas tan importantes como son los abuelos y las abuelas? Que además sé que muchos abuelos y abuelas me escuchan, porque algunos me lo dicen por la calle y me siento genial, me encanta. Y bueno, pues dije, nada, hay que dedicarles un programa, porque además, como tú dices, la sociedad ha cambiado muchísimo, la parte del mercado de trabajo, nuestra vida. Yo siempre lo he dicho en muchos programas, Rocío, no podemos copiar el modelo de nuestros padres tal cual, porque nuestro modelo ha cambiado mucho, el modelo de familia va evolucionando, para bien, para mal, nos guste más, nos guste menos, nunca podemos obtener lo mismo. Entonces, es verdad que los abuelos se han convertido en una pieza esencial. De hecho, a la hora de dejar a los niños, cuando nos tenemos que ir a trabajar, incluso, Rocío, a la hora de ir a comer a mediodía porque no nos da tiempo a hacer las comidas, y también apoyo económico. Las pensiones de los abuelos ha sostenido muchas situaciones de crisis económica de la familia que se han vuelto esenciales. Pero claro, hay una parte que a mí me da un poquito de pena, y es que los vemos como ese recurso, pero ellos son un recurso muy valioso que va más allá de nuestro interés. Con esto no estoy criticando a las familias que los abuelos hayan aportado eso, no estoy diciendo que lo usen para el interés, pero que tenemos que seguir viendo esa parte que siguen dando y que a veces pues se nos olvida, ¿no? Y que ellos tienen un rol esencial. Esto es como el móvil, lo tenemos todo el día en las manos, WhatsApp, buscamos información en internet, y a veces no hacemos cuál es la función, que llama por teléfono. Y a veces pues nos cuesta muchísimo llamar por teléfono, estamos todo el día con los WhatsApp. Pues los abuelos tienen una función muy valiosa, muy, muy valiosa, y qué bueno que se nos ha olvidado, y que también suele pasar que uno de los problemas que más alteran la relación entre los abuelos y los padres es pues la aplicación de límites. Ahí hay mucha, cuando aparece una relación de los abuelos más estrecha con los nietos, donde ellos ya empiezan a estar más presentes en la educación, pues aparecen muchas diferencias. Los abuelos ven ya la vida de otra manera, le dan importancia a cosas importancia a cosas distintas a las nuestras. También es verdad que su visión de la sociedad y que sus necesidades es diferente a la nuestra. Y bueno, y nosotros pues a veces nos molesta mucho esa intromisión de los abuelos en la educación de los hijos, y ahí pues claro aparece una parte de, bueno, ¿dónde están los límites? ¿Los abuelos tienen que educar, no tienen que educar, tienen que hacerse caso de lo que digan los padres? Y ahí aparecen una cantidad de conflictos entre padres e hijos, y los abuelos y los nietos están de por medio, y a veces, bueno, pues yo creo que tiene que quedar claro cuáles son los roles de uno y de otro, y a partir de ahí pues establecer una relación que realmente sea sana y que se le dé la utilidad que realmente tienen y el valor que realmente tienen. Claro, y ahí de ese punto de partida podríamos arrancar, ¿no? ¿Cuál es realmente la función y el papel que tienen que tener los abuelos con respecto a sus nietos? Y evidentemente a ninguno se nos escapa que el papel de los abuelos no es el de crianza. La crianza le corresponde a los papás y a las mamás. Efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con esto no quiero que nadie se dé por ofendido o que se lo tome como una crítica. Es una aportación y un punto de reflexión. O si quiere tomarlo, un punto regulador ante situaciones de conflicto cuando te ves peleando con tu padre por un tema de tu hijo. En los abuelos, la responsabilidad de los padres y de las madres es indelegable, que es la de educar. Educar a los hijos de los padres y de las madres, o en familias monoparentales, del padre o de la madre. Eso no se delega en nadie. Hay una frase de José Antonio Marina que dice que para educar a un niño hace falta una tribu, y yo estoy de acuerdo, la sociedad educa, pero hay una parte en la que no estoy de acuerdo, porque lo que no quiero es que digamos, no, es que todos educan, no. La educación de los niños es responsabilidad de los padres, y eso ahí no se puede delegar. Y luego ya está, hay que regular las situaciones personales que tengamos con esos agentes tan importantes, tan valiosos como son los abuelos. Pero la responsabilidad de educar es de papá, de mamá, o en este caso en situaciones monoparentales, o del padre o de la madre. Y ahí no hay más que hablar. Eso es así. Claro, pero es una ley natural. Aquí llegamos a un punto en el que cuando, sin darte cuenta, de buenas a primeras, es el abuelo o abuela el que está realizando esa labor de crianza, hay que plantearse si lo estamos haciendo bien y si quizás el tiempo, ¿no?, en el que permanecen juntos nietos y abuelos se debería reducir, ¿no? Porque esto significa que está pasando más tiempo quizás con los abuelos que con los propios padres, ¿no? Efectivamente, Rocío. A mí en la consulta es algo muy habitual que me dicen, bueno, ¿y con los abuelos qué hago? Que es que los abuelos no le ponen límite, se lo permiten todo. Entonces ahí yo siempre digo, no, es que no es ese paso, es que hay un paso anterior. Es que si te está pasando eso, es que los abuelos están haciendo ya cargo de algo que no les pertenece, porque cuando un abuelo ya se tiene que ver marcando límites, es que está pasando demasiado tiempo. Rocío, es lo que digo, ¿no? Y no quiero ser pesada, pero no quiero que nadie se sienta juzgado, yo no poseo la verdad, pero es cierto que hay familias que o personas que me dicen, bueno, pero es que, de hecho me cae muchas veces la frase, ¿no?, que para ti es muy fácil, pero os aseguro que para mí no es fácil, porque también me veo en situaciones difíciles como cualquier padre y cualquier madre, pero cuando me dicen, es que a mí no me queda otra, bueno, pues sí queda otra, Rocío, porque hay veces que cuando un padre o una madre o ambos se ven en situaciones muy complicadas, no hay abuelos, porque el privilegio de contar con los cuatro abuelos, con tres abuelos, con dos o con uno, no lo tiene todo el mundo. Y hay veces que nos vemos sin abuelos y aún así buscamos los recursos. Entonces, mi consejo siempre es planifica y organiza como si ellos no estuvieran y luego introdúcelos de una forma flexible, de una forma amable, de una forma agradable, pero no como una función vital. Porque claro, si le das una función vital, pues al final ellos lo van a hacer a su manera. Y ahí ya no podemos meternos. Claro que sí. Bueno, sí que es verdad que hay muchas veces que tú decías, planifícate, organízate como si no tuvieras abuelo. Y esta es una realidad, ya no solo porque falten, porque no estén con nosotros, ¿no?, por desgracia, sino porque a lo mejor tu lugar de trabajo te lleva a una zona para vivir totalmente alejada de donde tienes a los abuelos. Y estás solo, eso le ocurre a muchísimas personas, están solo en otra ciudad. Y tienen que, como se suele decir, buscarse la vida, ¿no? Ahí, y además tiran para adelante. Y con esto yo no estoy anulando a los abuelos, porque como tú bien dices, yo tengo familia, mi hermano vive fuera, y ellos no cuentan con abuelos, que tienen a sus cuatro abuelos, pero no cuentan con ellos. Entonces, han tenido que tirar de recursos, de organización, de una forma de pensar totalmente diferente, que claro, el que tiene al abuelo al lado, pues no tiene que tirar de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Y de hecho, en esta pandemia, la mayoría, por un acto de responsabilidad, hemos limitado muchísimo el tiempo de nuestros hijos con nuestros padres. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Hemos estado sin vacunas. Ahora hay vacunas también. Yo insto a que no nos volvamos locos. Pero nos hemos visto en esa situación. Y cuando se ve cuando nos vemos en esa situación, se buscan soluciones. Y luego, evidentemente, pues metemos a esa parte del abuelo como con la función que tienen, pues que es un adulto que es especial en la infancia, porque lo vemos como adulto, pero es otro tipo de persona, suelen ser más amables con nosotros, están más calmados, están más tranquilos, tienen más tiempo, pueden hacer más actividades con nosotros, pero es lo que digo, ¿no? Siempre hay que hacer el ejercicio e intentarlo de imaginarnos que no están, pues como tú dices, no tiene que ser esa situación tan dolorosa de que no estén ellos porque no estén presentes, sino de que estamos en otro sitio y no podemos contar con ellos. Intentar hacer ese ejercicio de vez en cuando y además eso nos va a ayudar a descargarlos un poco. Porque es verdad, Rocío, que hay abuelas y abuelos que están muy empoderados, pero poco, muy poco, que te dicen, oye, mira, yo no estoy para eso, a mí no me vas a quitar tú mi hora de natación o mi hora de yoga. Y además los hijos nos ofendemos. ¿Qué te parece, mi madre? ¡Qué fuerte! ¡Vaya abuela! Nos quejamos. Pero es que eso debe de ser así. Claro. Es que debe de ser así. Pero luego están las abuelas y los abuelos que, aunque estén desbordados, agotados, no, estoy bien, tú no te preocupes, no se quejan porque se sienten que son malos abuelos, y sienten que su nieto le moleste. Pues mira, al abuelo y a la abuela que me esté escuchando, que no se sienta mala abuela, porque para sus adentros en la cocina diga, Dios, qué ganas tengo de que se vaya, aunque lo quiero con locura. Es normal, claro. Es totalmente normal, y no se tienen que sentir mal por eso. Entonces, creo que es muy importante que los padres, las familias, nos recordemos cuáles son los roles de los abuelos e intentemos en la medida de lo posible, sé que luego cada uno tiene una circunstancia, pero al menos tenerlo muy presente para no desvirtuar ese papel, ese rol, y que luego no se distorsionen los roles y estemos discutiendo. Claro. Lo cierto es que tener el abuelo para los pequeños es maravilloso, ¿no? Sí. Establecen una relación fantástica, una relación en la que, bueno, se puede decir incluso que muchas veces los abuelos tienen un trato de cariño, ¿no? De mostrar afecto mayor con los nietos que lo que han podido mostrar con sus propios hijos, porque claro, es diferente, es lo que tú decías, los padres ponen límite a los hijos, los abuelos no tienen por qué poner límite a los nietos. Efectivamente. Y el trato es diferente, trato afectivo, ¿no? Así es, y además ellos, como la sociedad también va evolucionando, aunque no lo ejerzan, pero ya ven otros roles de abuelo, están más tranquilos, ven la vida de otra manera, no le dan tanta importancia a las cosas como nosotros en un momento determinado se las podamos dar. Y con esto yo no estoy diciendo quién tiene razón, no, es que cada uno lo ve, cada uno maneja su realidad. Entonces es verdad que los abuelos, bueno, mira, uno de los papeles más importantes que tienen los abuelos es que contribuyen con su experiencia en momentos de crisis familiar a apoyo psicológico. Pero claro, Rocío, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, una familia tiene un problema, una preocupación de cualquier tipo, y los abuelos apoyan mucho y pueden aportar a calma, confianza, seguridad. Pero todo esto, Rocío, y hay una distancia sana, porque cuando los abuelos están en un primer plano, en el plano como si fuesen padre y madre, al final no tienen esa distancia y pierden esa capacidad de aportarnos esa experiencia, esa seguridad, esa tranquilidad, porque claro, al final ellos lo están viviendo en primera persona, en primera persona. Yo he hablado con abuelas que me han dicho, es que yo no lo he pasado tan mal, mi madre. Entonces, claro, ahí esa abuela, la pobrecita mía, se queda sin recursos para dar apoyo psicológico, porque la primera que está desbordada es ella. Claro. Entonces, ellos contribuyen en momentos de... son un apoyo. Es como la familia es, cuando yo siempre digo, cuando se cierra la puerta, lo que se queda dentro, ¿no? Papá, mamá, con los hijos, o papá con su hijo, mamá con su hijo. Y luego está la familia amplificada, o la parte de la familia externa, que es esa familia que aparece o nos rodea cuando hay un problema más importante. Ellos están ahí como compensando, calmando, dándonos otro punto de vista. Y si cambiamos los papeles, ya no nos pueden dar esa función, porque ellos ya están en un primer plano. Luego, otro rol, por supuesto, cuidar a los niños cuando los padres no pueden. Es muy beneficioso para los niños, porque ven esa figura de adulto distinta, y para los abuelos, bueno, se sienten súper útiles. O sea, que en ningún momento yo estoy criticando que unos hijos dejen a su hijo con su abuelo, con sus padres. Es maravilloso. El tema es el uso que se le da a ese recurso. Luego, otro rol súper importante y cuando un abuelo está desbordado, pues ya no lo hace, es transmitir valores familiares y mantener el vínculo familiar. Historias familiares que a lo mejor de nosotros, que nosotros ya no nos acordamos, o de repente a veces mi hija ha venido con una mantita que era mía, que mi abuela me la había hecho. Bueno, pues cosas que mi madre a mí en mi infancia, ella estaba trabajando y no tenía tiempo, y ahora, pues como ya pasa más tiempo en casa, pues aparece esa manta y se la da a mi hija y le cuenta la historia de quién la hizo. Pues bueno, eso es muy bonito, porque así ya mi hija se entera de historias familiares. Luego también, Rocío, un papel muy importante que tienen los abuelos, vuelvo a lo mismo, sin sobrecargarlos, porque a veces sufren demasiado. Cuando en las familias, por desgracia, nos perdemos en nuestro ego y nos enfadamos y nos distanciamos con nuestro hermano, con nuestras cuñadas, y hay una diferencia y se separan a los niños, a veces los abuelos unen sí. a esos hijos, a esos nietos que están un poco separados. Bueno, pues a veces, cuando hay un sentido medio, yo sé de circunstancias donde hermanos puede que incluso no se hablen, pero sin embargo, como tienen que dejar al niño, pues al final los primos sí se juntan a través de los abuelos, o los abuelos le hablan, pues le enseña la foto, está la prima o está el primo, y sabe que está estudiando y sabe que ha aprobado esto. Bueno, pues por lo menos ahí es como que sirven de tejido familiar, y por supuesto contribuyen muchísimo al desarrollo psicológico del niño, porque con los abuelos hay más tiempo de escucha, el tiempo va más lento. Entonces, para ellos es muy, muy beneficioso que de vez en cuando, en su rutina, pues haya, como decía en el programa donde decía que de la norma y de los límites, ¿no? Y yo decía que era muy importante que hubiera límites, pero que los límites y las normas a veces también están para saltárselas, a veces. Bueno, pues ese rol de los abuelos es a veces eso. Con esto no estoy diciendo que se conviertan en unos tiranos y que nos desacrediten como padres, pero que los abuelos también están para decir, bueno, pues aquí se puede comer un poco de chocolate, o hoy se puede desayunar en tres cuartos de hora en vez de en 15 minutos. Para eso están. Luego también ayudan en la educación, ¿vale? Ayudan en la educación, pero de una manera apoyan, no educan. Cuando los nietos se ponen un poquito más mayores y han tenido un buen vínculo con los abuelos, cuando el adolescente se pelea con los padres, los abuelos a veces apaciguan mucho, ayudan. Yo te entiendo, lleva razón, pero tú tienes que ver que tu madre lo que quiere es hacer esto. Y tienen un papel muy fundamental. De hecho, yo a veces lo he utilizado mucho en intervenciones familiares, cuando el adolescente ha tenido una buena relación con su abuelo y con su abuela, y el están distanciados de los padres, pues no, pues ese abuelo y esa abuela ayuda mucho. Luego voy a decir, ¿no? Que siempre digo lo mismo, Rocío, todo en el sentido medio, porque claro, lo que tampoco nos podemos convertir, los abuelos no pueden desacreditar al padre, criticar a los padres a los nietos, porque a lo mejor pues como abuelo estoy frustrado porque con mi hija no me llevo del todo bien, y resulta que cuando mi nieta se pone un poco más mayor, le cuento todo eso. Eso no se puede hacer, ¿eh? Eso es roza lo ilegal. Igual que nosotros también tenemos que respetar y utilizar bien esa figura del abuelo, porque tengo que reconocer que igual que hay veces que abusamos de los abuelos sin darnos cuenta porque ellos no se quejan y no saben marcarnos límites a nosotros, también es verdad que hay abuelos, pues bueno, que no sé, se sienten más empoderados o se han sentido mal con los hijos y ahora quieren retomar eso que no hicieron con los hijos, lo quieren hacer con los nietos. Y eso no se puede hacer, luego los abuelos también ayudan siempre, pero en las familias monoparentales, que no estoy diciendo que una madre soltera, una madre separada o un padre separado no pueda con su hijo, pero es verdad, no lo neguemos, que ese abuelo es un apoyo, y de hecho en las separaciones, cuando uno de los miembros se va fuera o cuando no está, pues de hecho como recurso terapéutico siempre decimos que el abuelo, pues no que haga de padre o que la abuela haga de madre, pero sí que aporte esa parte cariñosa o esa parte de límite, pero siempre aportando. Entonces son un apoyo muy importante en familias monoparentales. Y luego también para ellos que aprenden con sus nietos, aprenden muchísimo, porque claro, los ponen al día. Aquí también quiero poner la pestañita de que si vemos que nuestros hijos no están hablando con respeto a nuestro padre, en plan de abuelos que tú no sabes nada, que tú no tienes ni idea, eso no lo podemos permitir, ¿vale? Porque es una falta de respeto muy grande a los abuelos siempre tienen que ser seres superiores, porque en la clasificación familiar ellos están por encima de los nietos. Entonces, lo que no le podemos darle la vuelta, y esto también se lo digo a los abuelos, oye, que muchas veces empiezan esos abuelos que tienen la autoestima baja, mi nieto es listísimo, es que yo soy muy torpe, es que él es listísimo. No, está muy bien que le fomentéis la autoestima y que le digáis, me encanta como eres, deberías de sentirte orgulloso de ti mismo porque eres muy inteligente o porque eres muy trabajador, pero nunca, nunca, nunca subir la autoestima bajándosela a ellos mismos, de es que el abuelo es muy torpe, o es que la abuela es muy tonta, o es que la abuela no se entera de nada. No, eso no lo hagamos. Además, Rocío, ya no es solo por ellos, sino porque si acreditamos y le damos permiso al niño para que se salte ese respeto, luego se lo va a saltar con otra figura de autoridad, como puede ser un profesor, como puede ser otra persona en la calle. Entonces, mucho cuidado. A veces he visto en la calle ciertas situaciones de niños hablándole a los abuelos de una manera vergonzosa. Eso no lo debemos de los abuelos. Si lo hacen, tienen que cortarlo, tienen que poner límites. Y como padres, si estamos viendo que nuestro hijo le está hablando así a nuestros padres, por supuesto que tenemos que remendarlo. Eso no se puede dar. Y se da bastantes veces. Sí, sí. También, Rocío, tengo que decir que hay veces que nosotros reñimos a nuestros padres. Y nuestros hijos, tengan la edad que tengan, no son tontos. Saben que esa persona es mi mamá o es mi papá. Entonces, si yo falto el respeto a mi papá o a mi mamá y le hablo donde yo vuelvo a lo mismo, me salto la relación suprema. Es que mi padre es mi padre, yo soy su hija, y entonces mi padre está por encima de mí. Si yo le falto el respeto a mi padre, el día de mañana mi hija me lo va a hacer a mí. Porque le estoy dando ese ejemplo de que a los padres se le puede faltar el respeto. Y además ellos lo van a imitar, porque si ellos ven que yo a la abuela le hablo mal, ella o él va a hablar mal a la abuela o al abuelo. Entonces, estas son las circunstancias tristes que teniendo un recurso maravilloso y valioso, pues se desvirtúan. Y ahí es donde tenemos que hacer muy buen uso de eso, sobre todo quedando muy claro cuál es el papel de los padres y cuál es el papel de los abuelos, pero sobre todo observando en qué situaciones se distorsiona. Claro que sí. Hemos hablado del papel que tienen que tener los abuelos, de cómo tiene que asumir, ¿no?, esa función que le corresponde, ¿no?, en la familia. Pero te quiero preguntar también por cómo ve el menor al abuelo. Cómo los menores, al final has comentado algo de ello, ¿no?, pero cómo los menores pues ven que tienen que ser el papel de su abuelo, que no es el que llega impuesto por una situación, ¿no?, de conciliación familiar y laboral, ni mucho menos, sino el que debe de ser. Así es. Pues mira, Rocío, te voy a decir un esquema muy fácil. Es lineal. El niño va a ver al abuelo o a la abuela como el padre lo vea. O sea, para no liarnos, mi hija o tu hija va a ver a tu madre como tú ves a tu madre. Si tú ves a tu madre como una figura valiosa, tu hija la va a tratar así y la va a ver así. Porque no educa lo que dice, educa lo que hacemos sentir, educa cómo nos manifestamos. Entonces, los niños ven a los abuelos como sus padres lo ven. Entonces, ahí es fundamental. Si nosotros, Rocío, le estamos dando meramente un trato utilitario, al final los niños a la larga le van a dar un trato utilitario, porque hay casos en los que la abuela me dice, con lo bien que yo estaba con mi nieto, con lo a gusto que yo estaba, y hay que ver ahora cómo me trata, cómo se ha olvidado de mí, porque es muy importante que al final nuestros hijos van a ver a sus abuelos como nosotros lo estamos viendo y como nosotros lo estamos tratando. El niño, en verdad, debería ver a los abuelos, porque los abuelos se tienen que centrar en los aspectos más agradables. Entonces tienen que ver eso. Yo no estoy hablando de la figura antigua de la abuelita con las gafitas tejiendo, no estoy viendo eso, pero los niños deben de ver a los abuelos como unos seres especiales y como una parte distinta, y por supuesto nunca lo pueden ver como padre ni como madre. Entonces, los niños van a ver a los abuelos como lo vean los padres, así de claro. Pues ahí queda, para pensar en ello, para reflexionar, y como siempre, cuando hablamos con Lourdes nos llevamos deberes a casa, ¿no? Nos vamos a casa pensando en cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro entorno y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Porque de eso se trata siempre. Así es. Y sobre todo que de cara a los padres tenemos que hacer un acto de responsabilidad, porque los abuelos siempre, la mayoría, nos dicen, no, pero si yo puedo, pero si a mí me encanta. Pero tenemos que reflexionar, tenemos que sacar cuenta. Y si nuestros padres no están teniendo tiempo para nada, porque ellos tienen que tener tiempo para descansar, tienen que tener tiempo para su ocio. Claro. Afortunadamente, en el pueblo hay muchas actividades para que sean activos, para que tengan una etapa activa. Y cuando estamos quitando, porque ellos no nos lo van a decir, en la mayoría de los casos no nos lo van a decir. Entonces tenemos que dejarle su espacio y dejarle ser abuelo, no padre o madre, dejarle ser abuelo. Y sobre todo no distorsionar ese vínculo, porque a veces por un mal uso se distorsiona. Bueno, pues ahí queda, no sé, cuestión que hemos abordado nosotros hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil, un programa muy especial dedicado a los abuelos y a ese papel que desempeñan y que, bueno, pues con el que contribuyen, ¿no?, a aportar a las familias en general. Así es, y de hecho el COVID nos lo ha demostrado, como a veces pues no hemos visto, ya lo hayamos usado más o menos, todos nos hemos visto desbordados por no poder tirar en un momento determinado del abuelo o de la abuela. Así que bueno, ahí se ve la importancia que tiene. Claro que sí. Bueno, pues con todas estas cuestiones nos vamos a quedar. Lourdes, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Volvemos, si te parece, en 15 días. Pues gracias, un saludo y como siempre, feliz semana. Feliz semana.